y el romero floreciendo. Pobre mi también, mami, tanto nieve, muriendo quizá, muriendo quizá. Pobrecita mía, en la vida no nieve, pudiendo pisar.